sentimientos, ya no te quiero más. Tú no te mereces nada de mí y de que te dé mis besos a ti. Sabías que yo te quería con todo mi corazón y te burlaste de mí. Vete ya, por favor, no quiero saber más nada de ti. Puedes irte a donde quieras, con quien tú quieras, nada me va a importar. Corazón envidioso, ya no te quiero más. Has jugado con mi vida, algún día la pagarás. Corazón envidioso, ya no te quiero más. Has jugado con mi vida, algún día la pagarás. Por jugar con los sentimientos de mi corazón.